Por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Siete de la mañana con 47 minutos y si bien hoy es martes, vamos a estar a esta hora en estudio con nuestros compañeros de Fundación Sol, que tradicionalmente van los días lunes, pero que a causa del feriado obviamente no pudieron estar, así que tuvieron la amabilidad de venir también hoy día martes a comentar respecto de diversos temas que por supuesto son de mucha trascendencia para nuestro país. Está con nosotros el investigador de la Fundación Sol, Recaredo Gálvez, para hablar respecto de un tema que por supuesto nos ha tenido bastante pendientes durante todo este año prácticamente, que es las AFP, que no paran de dar noticias. Recaredo, hace pocos días tuvimos esta bochornosa imagen de este grupo de ejecutivos celebrando de una manera bastante alocada a bordo de un yate, y que por supuesto esto abre la puerta para comentar una serie de otros temas que tienen que ver precisamente en cómo este sistema, que supuestamente es de seguridad social, se ha ido privatizando poco a poco y beneficiando principalmente a un reducido grupo de personas. Recaredo. Hola, buenos días. Así es. Sin lugar a dudas, estamos frente a otra más de esta suerte de evidencias en las cuales vamos observando cómo la industria privada que se ha hecho cargo de administrar los fondos de pensión en nuestro país es una industria que al final del día solamente piensa en cómo generar beneficios para sus dueños. En este caso estamos hablando también de lo importante que es saber quiénes son estos dueños. O sea, si hoy día nosotros miramos las 6 AFP que operan en Chile, 3 de ellas son AFPs que pertenecen a compañías de seguro estadounidenses, ¿ya? Y compañías de seguro que además son de las más grandes del mundo, como MetLife, Prudential y Financial. Entonces, en cierta medida, esta otra AFP que ha estado dando que hablar, que es AFP Capital, es una de las AFP que también pertenece a capitales extranjeros. Pertenece a la compañía Sura, que es una compañía de seguro a nivel latinoamericano. Se ha logrado posicionar bastante esta compañía y sin lugar a dudas ha visto en nuestro país un interesante nicho para hacer sus negocios, a través de entender que también algo que diferencia a estas AFP de todo el resto de las empresas, porque es importante entender que las AFP son empresas privadas, eso es lo que la ley les señala, tienen que ser empresas privadas con fines de lucro y realizar la administración previsional. Entonces, algo que las diferencia del resto de las empresas privadas es que estas AFP tienen por ley la exclusividad sobre nuestro ahorro. Es decir, y además de eso, tienen por ley la posibilidad de cobrarnos una comisión que es fijada por ellos para que nosotros depositemos mensualmente parte de nuestro salario imponible en esta empresa. Ahora, claro, de la mano con todo lo que fue este tema del yate y con todo lo que ha sido este observar que parte de la utilidad de esta AFP que vienen de nuestras comisiones, que es lo que nosotros pagamos, se ocupe de esa manera, hay algo que también es importante, porque pudimos ver una reacción de parte de la ministra, de parte del superintendente de pensiones, que sin lugar a dudas fue de una especie de sorpresa y además también una exigencia de justificar estos gastos, etcétera. Pero hay algo que pareciera que se olvida a veces, y es que hay propuestas sobre la mesa para poder modificar este esquema. ¿Ya? Nosotros es muy importante transmitir y desde la Fundación Sol es muy importante que podamos seguir en el planteamiento de la discusión estratégica en relación a cómo se modifica el esquema privado de pensiones para pasar a un esquema público de beneficio definido que logre financiar pensiones que realmente sean pensiones dignas, ¿ya? Para eso nosotros hemos trabajado en el diseño de una propuesta técnica y la coordinadora de trabajadores Noma AFP, que hace poco hizo un plebiscito donde participó poco más de 1 millón de personas, según los últimos cómputos, con más del 90% de las mesas revisadas, dejan esta propuesta sobre la mesa, y se deja esta propuesta en la cual incluso no se habla de más gasto público, sino que en cierta medida se está hablando de poder financiar pensiones con un aporte del Estado, con un aporte de los empleadores y con un aporte del trabajador. Entonces, cuando las autoridades aparecen totalmente sorprendidas y criticando este modelo de AFP, es importante que ellos también reconozcan que tienen propuestas sobre la mesa y que la han desvalidado o simplemente no han querido dar el debate sobre esas propuestas. Antes de pasar, Recaredo, a lo que consiste esa propuesta, primero explicar, porque muchos de nuestros auditores quizás no tienen muy claro respecto de esta defensa, volviendo al tema de AFP Capital, que se hizo de que esta fiesta, toda esta celebración se hizo con recursos que provienen de las propias utilidades de la AFP, que, o sea, entre comillas, serían recursos propios. Pero esos recursos que supuestamente son propios se generan a partir del dinero que precisamente impone cada cotizante. Si puedes explicar un poco tú eso, cómo se va generando esa riqueza y cómo se va generando el patrimonio de las AFP. Bueno, ahí van a haber distintas formas a través de las cuales las AFP van a poder generar los cuantiosos ingresos de los cuales ellas disfrutan. Por un lado, como tú bien señalas, nosotros estamos obligados a pagar una comisión. Y esta comisión sería el costo de administración que la AFP le atribuyen al proceso que ellas realizan con nuestro ahorro. Entonces, de ahí vendría una parte de su ingreso. Otra parte vendría principalmente del encaje, que es un porcentaje del fondo que ellas administran que tienen que invertir de la misma forma en la cual invierten nuestros fondos. Pero ese porcentaje del fondo viene explícitamente de los recursos de la AFP. Entonces, como si la AFP invirtieran parte de su dinero bajo una estrategia similar a cómo invierten los ahorros de los trabajadores. Pero en este caso hay que tener en cuenta que ese porcentaje es de un 1%. ¿Ya? Entonces, cuando la AFP dice que comparte el riesgo con los trabajadores, bueno, es un 1% lo que está compartiendo realmente. O sea, un riesgo menor. Claro, y eso también le genera a la AFP un alto nivel de ingreso. Estamos hablando en gran medida de que, por ejemplo, en el caso de AFP Habitat, perdón, de AFP Capital, durante este primer semestre del 2017 logró aumentar en alrededor de un 37% las ganancias que había tenido en el primer semestre del año anterior. Entonces, ahí vamos viendo que esto es una especie de aumento bastante desenfrenado. O sea, que tú te des cuenta que vas logrando tener esos aumentos semestre a semestre. O que incluso, para ponerlo en números mucho más tangibles, si nosotros tuviéramos que apreciar cuánto fue la ganancia diaria que tuvo AFP Capital durante este primer semestre, estaríamos hablando cercano a los 208 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, los principales niveles de ingresos de esta AFP van a venir por nuestras comisiones y por este encaje. Pero además también hay otros negocios que ellas pueden realizar, siempre y cuando no se salgan de su giro, que es administrar fondos de pensión, y que mediante eso se le va a poder también atribuir algún tipo de ingreso. Pero sus mayores ganancias tienen que ver con la estrategia de inversión y con el pago de nuestras comisiones. Recordemos además que AFP Capital es una de las AFP que tiene los costos de comisión más altos en relación al resto. Ya, o sea, estamos hablando de un 1,44 del salario imponible, que eso también es importante. A veces las personas no tienen muy claro que las AFP cobran un porcentaje de comisión sobre el salario imponible, no sobre el monto que ya administran. Ya, las AFP administran un 10% de nuestro salario imponible, pero su comisión no es sobre ese 10%, sino que es sobre nuestro salario imponible. Entonces eso hace que exponencialmente, al final del día, la comisión también sea un volumen bastante alto de dinero. ¿Ya? Entonces, con esto es que al final uno se pregunta, ¿es realmente el modelo de AFP la mejor forma que tenemos para financiar nuestras jubilaciones? Y para responder esa pregunta uno puede ir observando las pensiones que hoy día está pagando este modelo, ¿ya? Si nosotros miramos todos los tipos de pensión que pagan tanto compañías de seguro como AFP, y vemos el último mes que publicó la Superintendencia de Pensiones, estamos hablando de poco más de 1 millón de pensiones con un monto promedio de 214 mil pesos. ¿Ya? Entonces, ahí cuando tú observas de que estás teniendo montos de pensiones que son muy inferiores al salario mínimo incluso, es cuando tú comienzas a darte cuenta de que el modelo algo tiene que no funciona. Y ahí lo que se puede deducir es que claramente este esquema de AFP es esencialmente un esquema que permite generar beneficios a los privados. Porque quienes se dice que los trabajadores no pueden ocupar su dinero el día de hoy para financiar mejores pensiones mediante un esquema de reparto de beneficio definido. Pero sí pueden ocupar el dinero de los trabajadores las grandes empresas de la IPSA, que es la bolsa, que son las empresas que se cotizan ahí, y la banca. Ellos están ocupando al día de hoy el dinero de los trabajadores para mejorar sus niveles de negocio, pero eso no ha demostrado de ninguna forma que mejore el nivel de las pensiones, tampoco los salarios. Entonces, ahí vamos viendo cómo los trabajadores le terminan prestando dinero al sistema financiero de manera obligada y sin que esto signifique más aún algún tipo de beneficio en la vejez. Y en ese sentido, Recaredo, la propuesta que ustedes han trabajado como Fundación Solo en conjunto con las organizaciones que integran la coordinadora, ¿hacia qué dirección apunta y cómo también puede contrarrestar esta actual realidad que estamos viendo? Nosotros apuntamos primero en observar cuál es la experiencia a nivel mundial. Nosotros hemos revisado algunos informes del Banco Mundial, uno dentro de ellos, un informe bastante completo, en el cual ellos analizan 185 países, ¿ya? Y de esos países, lo que nosotros observamos es que hay 10 países en los cuales no hay pilar público, ¿ya? Es decir, no tienen un sistema de beneficio definido, de reparto activo. Y a esos 10 países se le suma Chile. Entonces estaríamos hablando de cerca de 11 países solamente que no tienen un pilar público de reparto para financiar pensiones. Del resto de los países vamos a encontrar a 22 que tienen un pilar público de reparto, que según esta metodología del Banco Mundial es llamado un pilar 1, y que además tienen un pilar privado, que sería pilar 2, que en la mayoría de los casos, 17 de esos 22 países, es un pilar complementario. Es decir, parte de la cotización se va al privado y parte se va al público. Pero por lo general la medida es que la mayor parte de la proporción va al sistema público. Y el resto de los países tienen esencialmente sistemas públicos de pensiones. Entonces por eso que hemos ido observando cómo diseñar una propuesta en la cual a través de un esquema público de pensiones lo que nos interesa sea el monto previsional. Y para eso hemos diseñado una serie de herramientas que las personas en su casa también pueden visitar. Si quieren pueden ingresar a nuestra página y ahí en fundacionsol.cl hay un cuadro de color amarillo con letras negras que dice calcula tu pensión. Entonces ahí las personas pueden hacer clic y van a poder ingresar tres pequeños datos y mediante eso van a poder saber cuál sería su pensión en el caso de que hubiese un esquema público de reparto con reservas técnicas, que es algo que tiene este modelo. Porque en esta propuesta se ha planteado que va a haber un problema con el efecto del envejecimiento demográfico. Pero eso se plantea en un contexto en el cual hoy en día nos hacen pensar, las personas que ven la demografía como un problema, de que somos un país altamente envejecido. Pero eso no es así. Hoy día Chile es un país que está en vías de envejecimiento y que incluso en estos años ha estado en un proceso de bono demográfico. Es decir, tenemos una alta cantidad de trabajadores activos para poder financiar a los pensionados. Y eso nos está aprovechando de la manera que cualquier país que pusiera por delante el bienestar de sus adultos mayores, lo haría. Entonces, acá estamos ante una situación en la cual realmente ya se vuelve un tanto insostenible el sistema de AFP, ¿ya? Porque esta propuesta que nosotros hemos diseñado es capaz de, como te decía, reducir el impacto del gasto público en pensiones, porque la mayoría de las pensiones se financiarían con las contribuciones, y eso es algo que no se está aprovechando, eso es algo que no se está discutiendo, ¿ya? Y que me imagino que a las personas realmente les interesaría poder tener mejores pensiones con menos gasto público sin la necesidad de una industria parasitaria, como la ha llamado el propio vocero de la coordinadora Nomás AFP, que son estas administradoras de fondos previsionales, que realmente al final del día lo que vemos en ellas es más que todo el interés de poder seguir obteniendo ganancias, pero de no poder pagar mejores pensiones, porque toda la culpa de pensiones bajas termina siendo ¿de quién? De los afiliados. Como si los afiliados o cotizantes pudieran decidir que no quieren ser despedidos, que no, para no tener laguna, o pudieran decidir realmente sus salarios, hoy día en un país donde tenemos mínimas tasas de sindicalización, o pudieran siquiera negociar sus contratos colectivos mediante la posibilidad de llevar a cabo este tipo de negociaciones con sus empleadores. Hoy día hay una cobertura ínfima en materia de lo que tiene que ver con contrato colectivo. Hablamos de alrededor de un 8%, según la última cifra abierta al respecto, y en tasas de sindicalizaciones cerca de un 15%. Entonces, con esas condiciones es difícil que se le atribuya de manera individual al trabajador la responsabilidad sobre sus fondos de pensión. Sobre todo cuando tenemos un artículo en nuestro Código Laboral que permite de que los trabajadores sean despedidos por necesidades de la empresa. Entonces, ¿cómo al final de su etapa activa tú le vas a decir al trabajador que es culpa de él que no ahorró lo suficiente? Y además, si miramos hoy en día, en el tramo medio-alto de años cotizados, las personas que estuvieron entre 25 o 30 años, o personas que estuvieron entre 30 y 35 años cotizando en AFP, no están logrando obtener pensiones promedio que realmente logren ser reflejo de esos años de cotización. Incluso si nosotros miramos la mediana de esos casos, es decir, al 50% de los trabajadores o menos, cuánto es lo que ellos recibieron con pensión cotizando esos años, lo que tenemos es que se encuentran alrededor del salario mínimo o incluso por debajo, ¿ya? Entonces ahí uno va viendo que con altos años cotizados tampoco hay garantía de tener una mejor pensión. Y eso es por el diseño del sistema, que es un sistema de contribución definida, donde sabemos lo que aportamos, pero no hay garantía sobre el monto final de pensión. Por último, Recaredo, y rabio porque ya nos pilló un poco el tiempo, para nuestros auditores que nos escuchan a esta hora y probablemente estén absolutamente indignados con toda esta situación, ¿qué herramientas poseen ellos en la actualidad para ejercer un mayor rol quizás fiscalizador o de presión hacia sus propias empresas, en este caso administradoras? Claro, acá, bueno, se han hecho distintos llamados por parte de la coordinadora Nomás AFP, que van orientados esencialmente a generar un boicot dentro de esta industria, que tienen que ver con los cambios de, por lo menos las personas que estén en Cuprum, en Provida, y ahora se suma Capital. Se ha hecho el llamado como a que se cambien a cualquier otra AFP, en primer lugar, y luego que se cambien también a otro fondo, al fondo E, que eso ha dado bastante que hablar. Algunas personas hoy día se van desayunando con que estos fondos bajan, se mueven. Bueno, eso es importante tener en cuenta, que así funciona ese esquema multifondo. Eso es lo que también se está discutiendo. O sea, sería bueno ver a los mismos economistas que hoy día critican el hecho de las caídas del fondo E, que también hayan estado hablando o que también discutan acerca del gran tropiezo que tuvo el fondo A, por ahí por el año 2008, cuando fue esta gran crisis financiera. O sea, ahí estuvimos hablando de rentabilidades negativas, que son pérdidas realmente de cerca de 20 puntos. Entonces, eso pareciera que no se comentara mucho, de que en realidad el esquema de multifondos no entrega ninguna garantía, porque no está diseñado para eso. Ya está diseñado solamente para diversificar el tipo de riesgo. Entonces, además de eso, con esto cierro, el llamado importante es a que las personas participen. Ojalá en las coordinadoras Nomás AFP, ojalá en sus sindicatos o en cualquier tipo de organización cercana, porque hemos estado observando cómo es la organización de base la que es capaz de ir fomentando y empujando estos cambios, manteniendo estas discusiones sobre la mesa y manteniendo este debate abierto. Eso es lo que se necesita, mayor organización, porque estos problemas se resuelven de forma colectiva, así hemos ido viendo, no de manera individual. Perfecto, Recaredo. Por supuesto, también pueden ustedes visitar la página www.fundacionsol, donde hay una serie de documentos. También está este link donde usted puede calcular su pensión de acuerdo con el actual sistema. Así que mucha información que usted puede revisar ahí, que por supuesto vamos a estar escuchando semana a semana con ustedes acá en nuestra radio. Sí, muchas gracias. Bueno, solo la salvedad, el calcula tu pensión que está en la página es para ver el resultado de la propuesta, del sistema propuesto. Sí, no del actual sistema. Entonces, www.fundacionsol.cl, ahí usted puede entonces acceder a toda esta plataforma. Muchas gracias, Recaredo. Gracias a ustedes. Buenos días. Hacemos una pausa rápida acá en Radio Análisis, ya regresamos con más noticias. En Santillana entendemos.